cielo y un poco de infierno. Si lo haces conmigo, mejor tu decencia. Te quiero desnuda de piel y conciencia. Sentimiento, te quiero volando en un beso. Yo te quiero abrazar en mi pecho y que el grito de amor tenga. Pídeme al oído todos tus antojos. Sentimientos.